Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Una entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela. Eduardo Rodríguez, ¿consegue confirmar? متجذر في اعلان الحركه الجهاد على اسرائيل هذه الاشهر. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Hola, hola amigos de Radio Cachana, nos da mucho gusto saludarlos aquí nuevamente con ustedes después de un periodo pues corto en el que Ismael Mesa y yo, que después de que nos habíamos saludado en este espacio, problemas técnicos, pero bueno, propios de esta estación que va arrancando también, esperamos ya formalizar nuestra participación aquí en Radio Cachana, y por mientras pues es un gusto saludarlos en este final también de semana, bueno, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, domingo en la noche o también inicio de semana, si nos están escuchando el lunes, como quiera que sea, esperemos que la están pasando muy bien. Igual saludando a todos nuestros amigos y amigas de Radio Cachana, estamos haciendo esta producción desde las cabinas, unas cabinas radiofónicas muy bonitas que nuestro compañero Carlos Alberto Rivera nos hace favor de pues de prestarnos, como quien dice, y también le agradecemos a él su participación en la grabación, en la producción de este programa. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa y pues vamos a tener varias noticias el día de hoy. Así es, Ismael, y sí, y finalmente también yo no me presenté, Adriana Manjarres, y esperemos también tener contacto con ustedes. Más adelante les daremos algunas formas de contacto, porque se trata de que este espacio ustedes lo hagan suyo también, no se trata de nosotros estar hablando de los temas que nos parecen, sino también, bueno, que únicamente nos parecen a nosotros, sino también esperamos su participación, así que aquí arrancamos. Bueno, vamos a hablar este día de varias cosas, como les decía, en los temas nacionales vamos a tocar la cuestión de las penitenciarías. ¿Qué pasa en las penitenciarías del país? Esta semana hubo pues otro de estos eventos, ¿no?, trágicos, que se han venido haciendo ya desgraciadamente costumbre, ¿no?, muertos, fugados, etcétera. También vamos a hablar de la cuestión esta de la explotación del petróleo conjunta hacia los mantos transfronterizos que firmó el gobierno federal con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver de qué va más o menos eso también. Bueno, en el aspecto bueno, ahorita Adriana también les va a decir qué otra cosa trae preparada. Y en el aspecto internacional vamos a platicar de la salud del comandante Chávez, que nos parece es algo que tenemos que estar bien pendientes, porque sin duda es importantísimo el liderazgo de Chávez a nivel regional de, por supuesto, Sudamérica. También qué está pasando en Siria después de meses de una insurgencia civil que ya se ha transformado en una insurgencia armada en algunas partes, las resoluciones de la ONU, etcétera. Hay una situación muy complicada en Siria. Vamos a platicar un poquito de ello también. ¿Y qué más, Adriana? Vamos a platicar, Ismael, acerca de un tema que esta semana se dio a conocer de la Fundación Annie Casey en Estados Unidos, acerca de que casi 8 millones de niños viven en la pobreza en ese país. Pues parece increíble, pero así es, ya platicaremos también. Vamos a platicar sobre algunos proyectos mineros que están amenazando diversas regiones aquí en México. Esta última noticia se trata de Veracruz, en la región de Veracruz, así que vamos a platicar también de eso. Muy bien, pues para empezar, si les parece, vamos a escuchar este audio del señor, se llama Pompeyo Bonilla y es el ministro de Seguridad de Honduras. Vamos a escucharlo y ahorita volvemos. El sistema penitenciario nuestro había colapsado. Lamentablemente, las medidas a lo largo de los años no se han tomado y se hace necesario que determinemos una política de Estado en este sentido. Caleidoscopio. El prisma informativo dominical. Bien, pues era Pompeyo Bonilla, digo, ministro de Seguridad de Honduras. Quise empezar con este audio y ver, pues, tener una breve visión de lo que ha sucedido allá en Honduras, la muerte de 360 pues reos, ¿no? 360 personas en un penal ahí, en un voraz incendio terrible, ¿no? Lo que sucedió allá. Y para trasladarlo a la situación del sistema penitenciario mexicano, que desgraciadamente no es muy distinto, ¿no? Y no quiero decir con esto que sea inminente una desgracia de esa naturaleza, pero quien conoce los centros penitenciarios, quien ha estado adentro, más de uno, por supuesto, y que sabe cómo se manejan las cosas ahí, nos ha comentado que es posible, ¿no? Es posible, no es nada remoto que sucediera una desgracia, digo, de semejantes magnitudes en cualquiera de los grandes centros de readaptación, así se les llama, ¿no? Readaptación social del país. Lo sucedido este domingo en Monterrey ha sido una de las, digamos que es una muestra, ¿no? De lo que ha pasado, la fuga de 30 del centro penitenciario de Apodaca, 30 Zetas se dice, ¿no? Del cártel de los Zetas. Y la muerte de 44 miembros del cártel del Golfo. Esto se supo hasta 20 horas después de que había ocurrido, ¿no? También se sabe que había incluso niños cuando ocurrió adentro, había visitas conyugales, visitas familiares. Y bueno, de los 44, pues no se ha recuperado ninguno, no se ha recapturado ninguno. Perdón, de los 30. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el país ha venido, desde siempre ha habido este problema, pero quizás en los últimos años se ha acentuado más. Riñas, motines, fugas masivas, rescates, ejecuciones entre grupos rivales, hasta suicidios, dice una de las notas del periódico La Jornada. Es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, digo, en los centros penitenciarios del país. Desgraciadamente es un tema complicado, es un tema difícil, ¿no? Porque ahí se concentra, yo creo, la violencia y todas las causas de la violencia que hay en el país se concentran todavía más en los centros penitenciarios. No son ni muchísimo menos centros de readaptación, de reinserción, pues que recupera una salud espiritual, una salud emocional, anímica. Al contrario, ¿no? Al contrario, se convierten en, bueno, es una frase común, pero desgraciadamente es cierto, ¿no? Se convierten no nada más en escuelas del crimen, sino también en lugares donde se coopta, pues, o se acaba de cooptar al individuo hacia una espiral de violencia en una u otra banda, ¿no? Así es. Lo que sucede, yo creo, aquí a comparación de las prisiones de países avanzados, es, por ejemplo, hemos sabido que el sistema que funciona en otras partes, pues que realmente es de reinserción, es que tienen programas en donde pues hay una preparación educativa o de formación en diversas actividades, talleres, no sé, de carpintería, de cualquier otra cosa, ¿no? A lo mejor plomería o no sé, ¿no? Pero bueno, son actividades que de alguna manera forman al individuo o le dan esperanzas de que cuando salga de ahí, pues va a tener una manera pues real de sustentarse, ¿no? De ganarse la vida, digamos. Contrario a lo que sucede aquí en las prisiones de México, aparte de la sobrepoblación que hay, de la corrupción que impera, pues no hay un programa que los ayude a formarse, pues también incluso, como decía Ismael, espiritualmente, ¿no? Ya veíamos también aquí en días pasados en Monterrey, aparte de este motín que hubo, de estos muertos, que también se dice que eso tapaba también alguna fuga, ¿no? Después supimos que tres personas que acaban de ingresar fueron asesinadas también en uno de los penales, y oímos que el encargado de seguridad pública de Nuevo León, que por cierto fue cesado, había comentado, bueno, vamos a investigar si hubo alguna omisión que haya ocasionado que hayan sido asesinados estos reos de nuevo ingreso, ¿no? Pero pues claro que hubo una omisión, ¿no? ¿Cómo es posible? La verdad es que es increíble, ¿no? Que pueda haber homicidios adentro de los penales. Y bueno, esa es también, creo yo, la punta del iceberg. Hay cosas también de fondo, de más fondo, y quizás que, bueno, me refiero cosas que suceden de manera más más cotidiana y que poco se habla de eso en los medios, y tiene que ver mucho también con la salud de los mismos reos, ¿no? Nos enteramos de casos donde pues muchas enfermedades, infecciones, contagios y pues poco se hace, o no sé si no les interesa, si no hay recursos para eso, o es que muy poco control pueden tener sobre eso precisamente por las condiciones de hacinamiento que hay en las prisiones, ¿no? Sí, sí, tienes razón, mencionas ahí dos puntos muy importantes: el hacinamiento, la gran cantidad de sobrepoblación que tienen la mayoría de los centros de carcelarios, y la cuestión de la enfermedad, ¿no? Hay un alto porcentaje, más de la 51%, diría alguien, más de la mitad. Ahorita no tengo el dato, pero cerca del 70%, una cosa así, o sea, es alarmante, ¿no? La población que tiene tuberculosis en los centros, en las cárceles de México, y otras enfermedades, por cierto, ¿no? Pero la tuberculosis es como la más recurrente, ¿no? Como la enfermedad de las cárceles, pues. Y pues sí, cientos de personas han muerto en los últimos años, cientos, si no es que miles, se han fugado en todo lo largo y ancho del territorio. O sea, no es que se concentre en uno u otro estado, o en uno u otro estado gobernado por uno u otro partido político. O sea, es en general, ¿no? Y pues es un problema gravísimo. Yo creo que es un reflejo de la debacle, yo creo, ¿no? O sea, ¿quién tiene realmente el control de las cárceles del país? O sea, ¿es el Estado realmente? ¿Es el gobierno? O sea, parece que ya está más que claro que no es así, ¿no? El señor Poiré ha dicho recientemente que en efecto los tres niveles de gobierno han sido infiltrados por el crimen. Bueno, pues esa es una verdad de perogrullo, ¿verdad? Ya todo el mundo lo sabe. Y también es una verdad de perogrullo que las grandes grupos de mafia del país, pues son los que realmente controlan, ¿no? Los centros penitenciarios, ya sea uno, ya sea otro, ya sea en pugna, como suele suceder, y que suele tener como resultado, pues, muertos. Así es, Ismael. Y bueno, aquí, hablando, por ejemplo, desde donde estamos grabando este programa, en Hermosillo, hace algunos años se puso en marcha un centro de readaptación social en el que se trataban de aplicar, pues, estrategias diferentes, ¿no?, para operar. Y pues sabíamos que estaban de alguna manera funcionando, donde a mí me tocó, por ejemplo, visitar, y sí me consta que había, pues, incluso aulas donde tomaban clases los reos, ¿no? Y donde tenían incluso otra actitud. Me tocó platicar con algunos de ellos y nos decían, bueno, si bien admiten muchos de ellos, muchos de ellos, digamos, porque también hay muchos inocentes, sabemos también, pero bueno, muchos de ellos aceptan que le fallaron a la sociedad, por así decirlo, que tenían que pagar de alguna manera ahí esa culpa. Bueno, pues también estaban conscientes de que pues merecían un espacio digno, ¿no? Un espacio limpio, un espacio en el que fueran tratados con respeto, porque finalmente pues habrán fallado la sociedad, pero tienen derechos, ¿no? Tienen muchos derechos, eso lo tenemos que tener claro también. Vivimos ahorita en un momento en el que desde las autoridades que supuestamente están para proteger al ciudadano, pues desde arriba se está denigrando a muchos de ellos, que ni siquiera se les ha comprobado que hayan fallado, pues ya se les trata con deshumanización, llamándoles alias, apareciendo golpeados en la televisión, muchos de ellos, independientemente de que fueran culpables o no de algo, pues hay que también tener espacios dignos que pues ayuden a la formación, a que salgan a la reinserción de estas personas. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Es una banda de aquí, de Hermosillo, ya desaparecí desgraciadamente. Se llamaba Tuma y sacó un disco hace unos años, Swing a Tuma, o a Tuma le llamaba, pero yo no veo el acento aquí. Bueno, el tema se llama Rumbos y ahorita volvemos. A ir. No hubiera ni pensado en venir aquí. He caminado tanto, tanto tiempo que ni siquiera borracho me siento. Mis camaradas tocando a mi negra. Tengo al compay que me aguanta esta pena. Pero no me arrepiento. Mejor buscar un nuevo sentimiento. De una niñita que esté bien buena. Que me envenene al compás de sus caderas. Que me acompañe y que tome conmigo. Con la guajira que tocan mis El Prisma Informativo Dominical. Y bien, ya estamos de regreso. Y otro tema que queremos platicar es que en Veracruz, las compañías mineras Candimin y Minera Cardel, que son subsidiarias de la transnacional canadiense Gold Group Mining, planean iniciar operaciones para extraer oro en los municipios de Actopan y Alto Lucero. Pero bueno, habitantes e integrantes de organizaciones ambientalistas ya se han manifestado en contra de este proyecto bajo el argumento de que esto provocará un grave daño ambiental y por tanto de salud, considerando sobre todo, y un punto realmente importante, un argumento de mucho peso por parte de estas organizaciones, es que este proyecto se ubica muy cerca de la central nuclear de Laguna Verde. Pues en torno a esto, el miércoles se efectuó un foro de consulta sobre el proyecto minero. Ahí Bernardo Salas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que la legislación prohíbe cualquier actividad de alto riesgo en el perímetro de protección de dicha central nuclear. Por su parte, Elisa Pérez Barbosa, de la organización ambiental ProNatura, advirtió el daño para las parvadas de aves migratorias, unos 4.5 millones de ejemplares, dijo, que podrían envenenarse al tomar agua con cianuro de los pozos de lixiviación y desorientarse con las explosiones. Y bueno, también ahí Leticia, integrante de la Asamblea Veracruzana de la Iniciativa y Defensa Ambiental La Vida, así se llama esta organización, dijo que la compañía minera presentó su proyecto como si no hubiera riesgos de accidentes a pesar de la cercanía de Laguna Verde y de ductos de Pemex. Vamos a escuchar algo de lo que comentó Leticia Valenzuela, de la organización La Vida, en torno a este proyecto. La compañía minera presentó su proyecto como si no hubiera riesgos de accidentes, a pesar de la cercanía de Laguna Verde, de ductos de Pemex, de líneas de alta tensión. No respondió a la pregunta sobre seguridad nacional, ya que no contempla la posibilidad de posibles efectos sinérgicos negativos entre los distintos componentes de riesgo en un radio reducido de menos de 3 kilómetros. 36 mil toneladas de explosivos, de 7.500 toneladas de cianuro, de sodio y otras sustancias altamente tóxicas que se usarán en 6 años a 3 kilómetros de Laguna Verde. 5 ductos de Pemex a 400 metros de la minera que por cualquier contingencia imprevista pudieran estallar y representar un riesgo para la nuclear eléctrica. La cercanía de las líneas de alta tensión a 1.2 kilómetros. La cercanía a 2 kilómetros de la única carretera que une norte al sur y la costa del Golfo y que además forma parte del PERE, que es el Plan de Emergencia Radiológico Externo de Laguna Verde. Caleidoscopio. El Prisma Informativo Dominical. Pues ella fue Leticia Valenzuela de La Vida. Y Rosalío Sánchez, gerente de operaciones de Minera Cardel, aseguró ahí en ese foro que el proyecto cumplió con los requisitos para la fase de exploración del yacimiento ubicado en los cerros de La Paila y de La Cruz, localizados en ambos municipios, donde está por iniciarse la etapa de construcción de la planta y supuestamente en 12 meses se va a empezar ya con la fase de extracción de oro. El área concesionada es de más de 334 hectáreas, 55 de las cuales serán para el tajo, es decir, perforación del cerro y suelo, mientras que 85 se ocuparán para ubicar las lagunas de oxidación, donde se separará el metal precioso de la roca, las cuales tendrán cubiertas de geomembrana y piedra basáltica para evitar filtraciones al subsuelo. Pues él explicó que la mina Caballo Blanco ocupará al año, solo dijo, 1 millón de metros cúbicos de agua de los 53 millones que tienen los mantos del subsuelo de la zona y que afectará únicamente al 0.4% del bosque bajo de la zona boscosa, lo que significa que de las 334 hectáreas concesionadas, solo 67 tienen zonas de arbolado que será talado, dijo. Pero bueno, esto fue refutado por las organizaciones ambientales y también, Ismael, pues cabe comentar que es un solo proyecto de los tantos que se buscan desarrollar aquí en México con afectaciones directas al medio ambiente. Y claro, también estamos hablando, por ende, que tendrían afectaciones en la salud de los mismos habitantes. Ya también tenemos otro ejemplo emblemático, el de Wirikuta, ¿no?, en San Luis Potosí. Ahí empresas canadienses pues pretenden explotar las minas en diversas zonas del estado. El caso más emblemático de esta situación es el de Cerro de San Pedro, cuna de la región que ha sido devastada por la minera San Javier. Gran número de pobladores y activistas se han mantenido en pie de lucha contra la voracidad de la transnacional que poco a poco ha acabado con la historia, la cultura y patrimonio de San Luis Potosí. Poco entienden las mineras, al parecer, el significado que tienen para los huicholes esta región. Muchas voces se han escuchado ya en torno a la llegada de First Majestic Silver allí en San Luis Potosí y de la minera Real Bonanza de la región de Wirikuta. La llegada del capital canadiense al altiplano significaría la violación de esta zona sagrada protegida por los huicholes y que ellos mismos describen su esencia de vida. En torno a esto, pues ya ha habido bastantes manifestaciones. Incluso se está por realizar un festival musical en la segunda quincena de mayo en la Ciudad de México que va a contar con la participación pues, de grupos como Café Tacuba, por cierto, Rubén Albarrán, el vocalista, que es uno de los organizadores, pero también se cuenta con la participación de Manu Chao, de Calle 13, Tigres del Norte. Y el objetivo pues, es dar a conocer, a contar con apoyo también de los jóvenes para que pues, para frenar este proyecto. Y a propósito de esto, pues finalmente, digo precisamente, en días pasados el Washington Post pues dedicó un espacio a hablar de este proyecto titulando la nota Where Cosmic and Commercial Collide, cuando el cosmos y lo comercial chocan, algo así, que un artículo escrito por William Booth que hace referencia al trabajo minero en Real de 14. Y bueno, entre otras cosas señala que para los huicholes las montañas del desierto son sagradas, un portal cósmico con gran empuje donde los chamanes recolectan el peyote que alimentan los sueños de vigilia que mantienen unido el universo. Para una empresa minera canadiense, dice el Washington Post, estas mismas colinas parecen 1,000 millones de dólares de plata enterrada. En un choque marcado de culturas, los huicholes están tratando de tener la inversión de 100 millones de dólares en 15 años de proyecto minero a partir de este año. Y sobre esto, estos proyectos mineros, también uno de los activistas de esta organización que comentábamos, La Vida y en Veracruz, habló un poco sobre, en el foro de consulta que se realizó en días pasados allí en Veracruz. Y ustedes deben saber que hay un dictamen de la Suprema Corte de Justicia que dice que esa empresa debe cerrarse. Y vean ustedes la fuerza que tienen estas empresas. No se ha cerrado violando abiertamente la normatividad jurídica de nuestro país. Realmente es necesario volver a la época de Lázaro Cárdenas. Un presidente que se faje y le dice, no estás cumpliendo con la norma nacional, te expropiamos y te vas. Esa es la evidencia. Estas empresas creen que pueden doblegar al Estado. Pues está por verse si lo va a hacer, porque nosotros no lo vamos a hacer. Caleidoscopio. El prisma informativo dominical. Ya así están con así están las cosas con la minería aquí en México, Ismael. Y fíjate, aquí en Sonora, desde donde estamos grabando, pues tenemos algunos proyectos, se sabe de algunos proyectos que se están realizando en diversas regiones, especialmente, por ejemplo, estamos hablando de Nacozari, Cananea, bueno, también hay otros para lado, si no me equivoco, es Aguaripa, por ejemplo. Pero bueno, aquí quizás es la falta de conocimiento, la falta de información que tenemos, pero pocas voces escuchamos, ¿no?, en contra de estos proyectos, porque también pocos medios, poca cobertura mediática hay que den cuenta, ¿no?, de qué van estos proyectos, de cuáles son las características, y pues también, aparte, que se suelen desarrollarse cerca de poblaciones, pues a veces con muy pocos habitantes, ¿no?, que pues por lo mismo poca voz se les da, ¿no?, me refiero a nivel de medios, y también pues poco se sabe de qué van estos proyectos. Fíjate que ahora que mencionas el caso de acá de Sonora, hasta donde tengo entendido, puedo equivocarme, pero por lo menos la minera de Cananea, o sea, la mina de Cananea, que ha sido productora de cobre durante pues décadas, siglos, yo creo, por lo menos más de un siglo, sí, ya está agotándose el cobre, y entonces ahora la van a hacer para extracción de oro. Obviamente hay mucho menos oro que cobre. Y la técnica para extraer el oro, cuando hay muy poco, ¿no?, digamos relativamente, pues tiene que ver con todo esto de la gran contaminación que deja, ¿no? Cierto, hay una gran inversión y alguna ventaja tendrán los que viven acá, pero la gran mayoría de la ganancia se va al extranjero, por lo menos en el caso de esto que tú estabas hablando, y el medio ambiente y los pobladores locales son los que se quedan con los grandes problemas. Yo estaba pensando, ¿por qué en América Latina, en muchas partes, en algunos países, incluso se hacen consultas organizadas por la misma sociedad, ¿no?, los mismos pobladores locales, hacen consultas una y otra vez, hay una gran resistencia, pero una resistencia organizada, y además una resistencia normalmente exitosa en contra de minas que se están instalando, que se van a instalar o que ya están instaladas y que están claramente dañando el medio ambiente, y los mismos pobladores se organizan y logran echar abajo los contratos que el gobierno ha hecho con estas minas. ¿Cuál es la diferencia acá? Porque en México ciertamente se han dado muchos, digamos, ha habido brotes de inconformidad, ha habido manifestaciones, la parte de Wirikuta yo creo que es la más emblemática, pero no es la única, ¿no? Otros que incluso tú mencionaste hace rato, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Guerrero, se han dado, sí, pero también yo creo, no sé si la mayoría, pero en muchas partes, o sea, lo que llegan a hacer las grandes empresas canadienses, estadounidenses, españolas también, es rentar, ¿no?, los ejidos, rentar los terrenos a un precio a veces irrisorio, pero a la hora de la hora, pues cuando los dueños de estos terrenos, los campesinos, incluso a veces indígenas, empiezan a recibir dinero sin hacer nada, así sea poco, ¿no? Pero a veces no es poco, a veces es bastante, comparado a lo que ganaban por sembrar su parcela, comparado con lo que ganaban con cualquier otra actividad, ¿no? Empiezan a recibir dinero sin hacer nada, entonces ya cambia su perspectiva de la vida, ¿no? La pobreza que se sigue manifestando en su falta de ahorro, en su falta de no sé, de una vivienda digna, de con servicios, etcétera, se ve subsanada, digamos, entre paréntesis, por tener un buen carro, por tener una tele de plasma, por tener estas cosas que son un lujo, ¿no?, y que sin embargo no aumentan su calidad de vida. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que tiene que ver, Adriana, sin meterme mucho más allá, en la identidad, ¿no? O sea, en América Latina, los pobladores, los indígenas, los campesinos están mucho más apegados a la tierra. Ya hay una tradición de apego a la tierra, a su comunidad también, ¿no?, mucho más fuerte que la que tenemos acá. Desgraciadamente, no se puede generalizar. Obviamente la visión, la cosmovisión indígena de México, de muchos de los grupos indígenas de México, de los pueblos indígenas de México, también está muy fuerte, ¿no? Pero pareciera que no lo suficiente, por lo menos en algunos casos, ¿no? No sé si la mayoría. Pero la identidad esta que te hace luchar hasta el final, ¿no?, contra el despojo de tu terreno, de tu territorio, tus recursos naturales, etcétera, esa identidad parece que ha menguado muchísimo, ¿no? si es que alguna vez estuvo, para quien dice que todavía no hay una entidad bien formada de la mexicanidad, pero bueno, eso ya es muy, ir muy allá. Así es, Ismael, y pues este tipo de noticias creo que las vamos a tristemente seguir escuchando aquí en México y en toda América Latina también. En varios países se habla de estos proyectos y también en varios países hay protestas en torno a proyectos de este tipo, en los que las autoridades incluso se ponen del lado de la empresa, ¿no? Pareciera que están para favorecer pues el capital, aunque sea extranjero, en contra de los intereses de la mayoría, así están las cosas. Bueno, vamos a irnos a otro tema musical. Ahora va a ser un tema de esta banda de africanos que se llama Segu Blue y el tema se llama Basekou. A ver qué les parece. El Prisma Informativo Dominical. Me fui a presentar exámenes al cuartel de Barinas, a un fuerte que está en las afueras llamado Tabacares. Aprobé y un 8 de agosto del año 71, era domingo, ingresé a la Academia Militar. Cuando fui la primera vez al polígono a disparar los primeros tiros, le ponían uno los blancos ahí en la línea de 75 y las marchas con el fusil aquí al hombro y el casco. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. La patria, ¿no? Más cuando vuelva por ahí. Y el himno y la bandera, todos los domingos. Y yo veía esa bandera y recordaba mi niñez y la revista Tricolor y la bandera y un fusil. Y dije de repente, no, esto es lo mío, soy soldado. Regresamos acá, está usted escuchando el Caleidoscopio por Radio Cachana. Sintonice www.radiocachana.org. Y este es el, como digo, el Caleidoscopio. Adriana Manjarres, Ismael Mesa, haciéndolo desde las cabinas super excelentes que nos brinda este domingo el buen Carlos Alberto Rivera. Escuchábamos al comandante Chávez. Vamos a comentar brevemente, el día de antier, viernes, viajó él otra vez hacia Cuba para una nueva intervención quirúrgica de lo que pues parece ser, no es oficial, pero parece ser el rebrote, ¿no? De un tumor cancerígeno que se le extirpó hace 8 meses. Estuvo con tratamiento, quimioterapia, estuvo viajando hacia La Habana. Desgraciadamente hace unas semanas volvió a brotarle esto, o se le detectó más bien, y pues este fin de semana va a una segunda operación a meses, ¿no? De las elecciones en el país, donde pues iría por un nuevo mandato, ¿no? En consonancia con este proceso revolucionario bolivariano que ha venido sucediendo en Venezuela. Y bueno, pues la preocupación de muchos, ¿no? No nada más ahí en Venezuela, no nada más en Sudamérica, sino a nivel continental y a nivel mundial, porque el comandante Chávez Frías pues viene siendo un referente de esta nueva izquierda que ha llegado al poder, por medios electorales, ¿no? Por medios democráticos, ¿no? Vaya, sin violencia, pues, y sin armas de por medio, y y que está haciendo las cosas distintas en América Latina, ¿no? Cuando el estado de bienestar, los países socialistas moderados, que ya no digamos los de lo que se le llamaba el socialismo real de Europa del Este, que pues se derrumbó con la Unión Soviética ya en finales de los 80, sino también este otro socialismo más moderado, más socialismo con obviamente toda la hegemonía del capital, pero que buscaba una, así le llamaban, un estado de bienestar para la población. Bueno, pues ha venido también a erosionarse, a mermar, ¿no? A desdibujarse totalmente. Ahora vemos a Europa financieramente pues totalmente, pues no desfondada, pero casi, ¿no? Las manifestaciones en Grecia, en España, en Italia, se vienen dando por estos recortes, estos ajustes que le llaman, que no es otra cosa más que seguirle apretando el cinturón a la población para poder mantener la economía, las grandes, los números macroeconómicos, ¿no? Bueno, mientras Europa está en crisis, en América Latina, sin dejar de estarlo, pero hay un movimiento de países que va en un sentido distinto, ¿no? Socialismo del siglo XXI le llama, ¿no? Ya lo conocemos, está Ecuador, está Bolivia, está la propia Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Hay otra manera de, por lo menos, de plantearse las cosas, ¿no? Se acaba no hace mucho de armar esta unión de países sudamericanos que viene a suplantar a la OEA, porque ahí no está Estados Unidos, ¿no? Ya no está ni en presencia física ni en presencia de ninguna, ¿no? O sea, ya es realmente y llevar hacia Sudamérica a un espacio autónomo del poderío estadounidense. Bueno, Chávez es un referente indispensable, es un líder claro de este movimiento. ¿Y qué va a pasar cuando ocurra? Bueno, algún día se va a morir, ¿verdad? Pero si ocurre esto a corto plazo, pues si ocurre por esta enfermedad que le aqueja, ocurriría para muchos de nosotros, para mí también, lo confieso, repentinamente y prematuramente, ¿no? O sea, hay una evolución, hay un movimiento, hay un proceso interno en Venezuela que todavía no ha logrado asentarse totalmente, creo. Y creo que el movimiento este a nivel regional tampoco ha logrado asentarse, ¿no? Entonces, sí es un poco preocupante para algunos de nosotros. No sé tú cómo la veas, Adriana. Sí, así es, Ismael. Y bueno, fíjate, se comenta, y muchos, yo creo que es la pregunta de que se hacen muchos medios, ¿no? En el mundo, si le llegara a pasar algo a Hugo Chávez, bueno, ¿qué seguiría, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Fidel Castro, pues ya era como que natural, se sabía que su hermano Raúl Castro entraría al relevo, que de alguna manera así fue, aunque Fidel finalmente sigue ahí detrás, ¿no? Y en el caso de Hugo Chávez, pues se comentan o se habla de varias personas. Aquí yo viendo en un medio que, bueno, buscando un poco de información, en una liga que encontré de una página que es Radio Mambi 710, algo así. Bueno, ellos comentan que una de las personas que tiene más probabilidades de quedar en lugar de Hugo Chávez es Enrique Capriles. Bueno, no sé cómo se pronuncia bien, pero pues así como está, es Enrique Capriles Radonsky. Él es exalcalde de Baruta, electo en el año 2008 como gobernador de Miranda, al derrotar por amplio margen a Diosdado Cabello, con ancestro holandés. Enrique Capriles, sus tatarabuelos maternos murieron, dicen, en la exterminación de Treblinka. Se describe a sí mismo como un ferviente católico. Estudió en las universidades católicas Andrés Bello y Central de Venezuela, recibió cursos en Ámsterdam, en Italia, en Columbia University, en Nueva York, miembro del partido político COPEI, el más joven electo al Parlamento de Venezuela, donde fungió como vicepresidente hasta que el cuerpo fue disuelto en el año de 1999, posiblemente el sucesor. Si habla el pueblo, se dice que este sería entonces Enrique. También otro otra de las personas de las que se habla es de Diosdado, precisamente ahorita lo mencionamos, Diosdado Cabello Rondón, ex miembro de las Fuerzas Armadas, envuelto en el atentado de golpe de Estado de Chávez en el año del 92, líder del movimiento chavista, movimiento República y del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la Asamblea Nacional. El 13 de abril del 2002 ocupó la presidencia temporalmente después del golpe de Estado, mientras Chávez supuestamente era un prisionero. así se dice, ¿no? Supuestamente, al jurar el cargo dijo: yo, Diosdado Cabello, asumo la presidencia hasta que el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, aparezca. Horas más tarde, Chávez había regresado. Pues, aparte de Diosdado, otro de los nombres que se comenta que tiene también muchas probabilidades es Henry de Jesús Rangel Silva, militar, ministro de Defensa, ex jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas Venezolanas, que tomó parte en el golpe de Estado del 92 junto a Chávez. En el 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió que se congelaran sus cuentas en Estados Unidos porque ayudaba, según esto, a las actividades relacionadas con el narcotráfico de las FARC, todo lo dijo Estados Unidos. Y en el 2010, Rangel Silva declaró que las fuerzas militares estaban casadas con el proyecto socialista dirigido por Chávez, añadiendo que un gobierno distinto al de Chávez sería inaceptable. Pues así está, estos tres nombres: Henry de Jesús Rangel Silva, Diosdado Cabello Rondón y Enrique Capriles Rodonsky son de los que se comentan que tienen mayor probabilidad de quedar en lugar de Hugo Chávez. Bien, pues desde aquí humildemente un ferviente deseo de rehabilitación pronta y recuperación total al comandante Hugo Chávez Frías, que con todo y los bemoles que pudiera tener él, su persona y como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, yo creo que es de lo mejor que ha dado el continente en las últimas décadas, heredero, me parece indiscutible, de la figura de Fidel Castro, ¿no? De Fidel Castro Ruz, como líder de un movimiento político, pues ahora ya continental. Así es que, así las cosas. Vamos a irnos a un tema musical. Vamos a escuchar a Carlos Santana. Y el tema se llama Esperando. Esto es, lo grabaron en el 91, 92, allá en la Ciudad de México. Sacred Fire se llamaba, Fuego Sagrado se llamó el disco. Bien, regresamos acá al Calidoscopio. Y complicadísima la situación en Siria. La capital, o el gobierno de Siria, afirmó más bien el día de ayer que la conferencia de los amigos del pueblo sirio que se celebró el viernes en Túnez con la asistencia de representantes oficiales de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países árabes fue un encuentro para preservar el apoyo a los opositores y suministrarles armas. Dijo el gobierno sirio. Es la primera reacción oficial a este encuentro. Durante la conferencia del viernes, los representantes de 60 países acordaron impulsar la política estadounidense de reforzar las sanciones contra el gobierno del Partido Nacionalista Baas y rechazaron la iniciativa de Túnez y Qatar. Rechazaron la iniciativa de enviar una fuerza militar internacional de mantenimiento de la paz, como le llaman. Sin embargo, Aún así con esto, pues el gobierno sirio rechazó este tipo de encuentros. Hay que recordar, bueno, antes de recordar les voy a decir que el día de ayer, entre ayer y anteayer, murieron cerca de 90 personas en los enfrentamientos en todo el país. Y no nada más enfrentamientos, la gran mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero sí una buena parte de los muertos son por los bombardeos que ejecuta el gobierno sirio a las ciudades rebeldes. La ciudad de Homs es, yo creo, la más la que resalta más como ciudad rebelde. Y bueno, pues las decenas de muertos es ya cosa de todos los días, desgraciadamente, allá en Siria. Ahora sí vamos a recordar que el jueves pasado la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que condena la violencia y los abusos de los derechos humanos por parte del gobierno sirio y lo urge a poner fin a los ataques a la población civil. El texto fue patrocinado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Arabia Saudita y a algunos países árabes y fue aprobado por 137 votos a favor y 2 en contra. Los países que votaron en contra señalan que la resolución no refleja lo que está ocurriendo verdaderamente en Siria y solo lo que dicen una de las partes. También dicen que los opositores al gobierno sirio son muy violentos, están fuertemente armados y también pues tienen un comportamiento agresivo hacia la sociedad civil también o cometen asesinatos. Pues el pasado 4 de febrero China y Rusia vetaron esta resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo pasó a la Asamblea General y a pesar del veto chino y ruso en la Asamblea General se aprobó esta resolución, que es una apretada de tuerca pues contra el gobierno sirio. Es muy complicado decir qué está pasando verdaderamente, empezando porque es otro mundo, ¿no? A pesar de que alguien piense que los países del norte de África y los países de Medio Oriente de alguna manera ya se han occidentalizado mucho, pues hay toda una cultura, una tradición histórica, una sociología, una antropología muy distinta, ¿no? A como lo vemos acá en Occidente, en América Latina y sobre todo aquí en el norte, pues muy pegados ahora sí a Estados Unidos. Entonces, su cosmovisión, su visión es totalmente distinta, ¿no? Su planteamiento de la realidad es muy distinto. Entonces, tratar de comprender qué está sucediendo, ya de por sí complicado, pues a nosotros se nos complica más. Ahora, lo que sucedió en Siria a principios del año pasado fue como parte de lo que llamaban la primavera árabe, pues esta serie de países cuya sociedad civil, sobre todo joven, irrumpió, ¿no? En una ola de protestas, irrumpió las calles, irrumpió en demandas de transformaciones políticas, transformaciones sociales, económicas, y varios países se vieron en esta situación. Creo que el destino de de cada país ha sido muy distinto. En Yemen hace unos días hubo un cambio de gobierno ya, aunque también hubo mucha violencia, hubo muchos conflictos, sin embargo parece que hubo un avance, hubo elecciones extraordinarias, ya hay nuevo presidente, aunque pues todavía la violencia está muy latente, acaba de haber un atentado. En otros países, en Egipto también se ve poco claro que realmente haya ganado la revolución egipcia que le llamaban, ¿no? Porque el ejército sigue en el poder, no han logrado realmente destrabar esa parte, no ha logrado la sociedad civil egipcia. En fin, no lo sucedido en Libia, tristísimo, y es lo que no quiere, pues, por lo menos los chinos, los rusos y buena parte alguna parte de la comunidad internacional, lo que no quiere, lo que sucedió en Libia, que no se repita en Siria. Lo que sí vemos es, pues, que desgraciadamente el gobierno, esto parece ser verdad fuera de toda propaganda, parece ser verdad que el gobierno ha estado atentando contra la vida de la población civil, ha estado en efecto exterminando muchos de una manifestación que originalmente fue totalmente pacífica, ¿no? Fue totalmente en las calles, pues, sin ningún otro aviso. Sin embargo, se dio tal la violencia, tal fue la violencia por parte de la respuesta del Estado que parte del ejército se volteó en contra, ¿no? Y entonces ahora ya hay un ejército rebelde y ahí es cuando las potencias europeas, cuando los estadounidenses se aprovechan, ¿no? Es lo mismo que sucedió quizá en Libia, el aprovechamiento de este conflicto para después entrar o empezar a suministrar armas, empezar o con una resolución de las Naciones Unidas, como ocurrió, como digo, en Libia, para ir a derrocar, ¿no? Y a, si se puede, asesinar al presidente en turno y sentar también sus reales, ¿no? Siria es una, tiene una situación ahí estratégica, ¿no? Para, por su situación geográfica y geopolítica también en el Medio Oriente, y se inserta en esta pugna de Estados Unidos con Pakistán, con Irán. Entonces, bueno, pues como decía, complicado el panorama. Nadie quisiera que la OTAN se metiera en Siria como se metió en Libia. Nadie quisiera eso, pero también es duro pensar o imaginar cómo la población siria muere día con día, ¿no? Incluso periodistas extranjeros ya están muriendo. Y la Cruz Roja tiene cualquier cantidad de problemas para incluso rescatar heridos, rescatar cadáveres de las zonas de conflicto. Y que no se puede hacer nada, pues, que nadie puede hacer nada. O sea, que la ONU no sirva como fuerza pacificadora, no sirva como fuerza mediadora siquiera. No sirve para nada porque está totalmente copada por Estados Unidos. Y bueno, así las cosas, ¿no? Así breve y un poco atropelladamente, pero es así las cosas en Siria. Y seguramente, Ismael, yo no dudo que las cosas sean peores de como nos las podemos imaginar, ¿no? También. Y fíjense, para comentar, bueno, queremos comentar varias cosas antes de que se nos acabe el tiempo, pero una de las noticias que hubo en días pasados es que la pobreza afecta a los niños de Estados Unidos casi 25% más que hace una década. Esto es de acuerdo con un estudio que hizo la Fundación Annie Casey, que pues en el que señala que, bueno, se comparan cifras oficiales de 2000 con el 2010 y de las que se desprende que en ese periodo hubo un aumento de 1.6 millones de niños viviendo en las zonas con altos índices de pobreza. Más de 1 millón del total de damnificados residen en localidades del estado de California, en especial en la ciudad de Fresno, donde de cada 100 niños, 43 viven en situación de pobreza. También están golpeados y en desventaja menores del condado de Kern, con un 27% ahí en California, un 27%, así como Merced y Los Ángeles, donde el 25%, o dicho de otra forma, de cada 100 niños, 25 viven en ambiente de necesidades. Según este estudio, la cifra es superior al total registrado entre las dependencias federales en Arizona, en Nueva York, Massachusetts. Y pues así las cosas en Estados Unidos. Uno puede, o comúnmente pensamos que Estados Unidos es un país que lo tiene todo resuelto, pero pues vemos que está esta situación. Ted Lampert, presidente de Children Out, dice que la situación se ha vuelto tan severa debido a la crisis presupuestaria que golpea sobre todo a los sectores más vulnerables. Y yo no dudo, Ismael, que muchos de esos niños afectados sean de población migrante, ¿no? Sí, sí, seguramente así ha de ser. Cómo la realidad ha venido cambiando también en Estados Unidos, ¿no? En la propia sociedad estadounidense, con la caída financiera, pues, global, ¿verdad? El del 2008, o más bien que se puso en evidencia, pues, y reventó la burbuja. Pero lo que vemos es que no se han tomado de entonces acá las medidas realmente necesarias para que no vuelva a ocurrir, ¿no? El gobierno de Barack Obama sí rescata la economía con pildoritas, ¿no? Con curitas, pero el trasfondo del asunto del problema pues sigue estando donde mismo, ¿no? El capitalismo ya en un, no se puede decir que en una fase terminal, pero sí en una fase muy, muy convulsa. Y mientras millones de dólares se gastan en todo el mundo en armas no provenientes incluso de Estados Unidos, aquí también es incluso Estados Unidos patrocinando gran parte del número de muertos, de los más de 60 mil muertos que tenemos aquí en México por la violencia, pues no hay que olvidar que también Estados Unidos ha estado a través de la iniciativa Mérida proveyendo de armas aquí a México. Ojos Morenicos se llama el tema que vamos a escuchar del ensamble Galileo, este proyecto alterno que tenía la Rita Guerrero de Santa Sabina, donde pues desarrollaban y hacían música sefaradí. Ojos Morenicos, acá en el Caleidoscopio. bien, regresamos. Antes de irnos, les queremos contar que el pasado jueves 23 de febrero fue arrestado en Chihuahua Francisco Hernández, integrante de la otra campaña del Movimiento Amplio de Resistencia Civil contra las altas tarifas de luz y promotor también de la red contra la represión y por la solidaridad ahí en Chihuahua. Desde meses atrás recibió visitas de empleados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes iban acompañados de policías. Durante esas visitas se le pidió información personal que nunca dio ni aceptó documento alguno. La CFE lo acusa de robo de energía eléctrica. Hasta el sábado, Francisco estaba detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Chihuahua. Pero bueno, este caso de intimidación contra activistas que luchan por tarifas más justas de luz no es aislado. También el 22 de febrero, es decir, un día antes de que arrestaran a Francisco, la Procuraduría General de la República detuvo a la defensora de derechos humanos Lucila Betina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Sadani, en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Hasta el momento se desconoce el paradero de esta activista y también se desconocen los cargos en su contra, pero Betina goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca desde el 14 de noviembre del 2011. En el momento de su detención, la defensora estaba acompañada, por la abogada Maribel González Pedro. En ningún momento la PGR les permitió leer la orden de aprehensión, así que se desconocen los motivos de esta detención. Pues si ustedes también quieren apoyar esta petición para que Betina aparezca con vida y que también pues se haya un alto a las agresiones en contra de estos activistas, la Red contra la Represión y por la Solidaridad pone a disposición su página de internet en el www.reddt.org.mx. Bueno, y en otra breve, antes de culminar, se abre el camino para la deportación desde Estados Unidos de un exministro de Defensa de El Salvador acusado de homicidio y tortura. En una decisión sin precedentes, el juez de un tribunal de inmigración de Florida determinó el jueves que el general Carlos Eugenio Vides Casanova podrá ser extraditado a El Salvador por su participación en el tristemente célebre homicidio de 4 religiosas estadounidenses perpetrado en 1980. Es la primera vez que un juez de inmigraciones determina que un jerarca militar extranjero puede ser deportado por delitos cometidos de conformidad con una ley del año 2000 que procura impedir que violadores de los derechos humanos permanezcan en territorio estadounidense. Es también la primera vez que el general Vides enfrentará cargos por la muerte de las religiosas ante el Tribunal de Justicia. Vides fue un fuerte aliado del gobierno estadounidense durante su desempeño como ministro de Defensa de la Junta Militar Salvadoreña desde 1983 al 89. Las familias de las religiosas han luchado durante años para que él y otros funcionarios salvadoreños que recibían apoyo de Estados Unidos enfrenten la justicia por estos homicidios. Entre los familiares se encuentra Bill Ford, que hasta su muerte en el 2008 libró una larga batalla para que se hiciera justicia por la muerte de su hermana Ita Ford. Bien, pues yo creo que con esto damos por culminado nuestra emisión del día de hoy, que podrá usted escuchar domingo 26 de febrero, y mañana por la mañana, lunes 27. Agradecemos nuevamente al maestro Carlos Alberto Rivera y a su amabilidad por habernos ayudado el día de hoy. Estaba rica la maruchan que se comió porque ya se quedó muy quietecito. Y pues sí, fue un gusto, la verdad, compartir con ustedes las ondas hercianas a través del caleidoscopio aquí en Radio Cachana, y esperamos pues que nos escuchemos próximamente, y también pues también les mandamos saludos a nuestro amigo José Rafael Murúa, ahí de Radio Cachana, y pues a todos ustedes un abrazo. Y ya nada más les voy a recordar que nos puede usted visitar en palabraenmovimiento.blogspot.com. Repito, palabraenmovimiento.blogspot.com es el blog que tenemos para ustedes ahí. Y también nos puede contactar a través del Facebook en caleidoscopio.bemba. Caleidoscopio.bemba. Caleidoscopio con K, Bemba, las dos con B grande. Ahora sí, gracias, con permiso, hasta luego. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical.